un cierre corto, 30 años de democracia. La verdad que me gustaría estar celebrando este momento en otra situación, en otro momento, en un momento mucho más agradable por el que está pasando el país. De cualquier manera, me parece que es un momento para, al menos para reflexionar y pensar profundamente en algunas cuestiones. En algunas de las cosas que nos rozan a nosotros de este programa, si me preguntan, no sé si me lo han preguntado alguien, pero me pregunto yo. Yo me pregunto, de acá a los próximos años, ¿qué revisión uno tendría que hacer de estos años pasados y de los que vienen, mirando hoy, en el lugar que está hoy la ciencia en Argentina? El contexto a nivel latinoamericano e internacional parece poner mucha presión sobre algunos países por la explotación y extracción de sus recursos, sus bienes compartidos, recursos naturales. Y me parece que tanto el funcionamiento de un país, el desarrollo en términos científicos y tecnológicos, tiene que contemplar seriamente reducir el costo social a un mínimo. Y ese me parece el gran desafío que enfrenta la Argentina, al menos hoy, en esa arista de su vida como país, en lo político, en lo económico y obviamente en lo social. Reducir el costo social a un mínimo, sino reducirlo, eliminar, ¿no? Sin costo social. No tiene por qué haber costo social para desarrollar ciencia, no tiene que haber costo social para fabricar este medicamento. No tiene que haber, no deseamos que haya costo social. Nos tenemos que ir. Nos vamos y nos vamos escuchando música de la película, peliculón, Pulp Fiction, de Quentin Tarantino, sí. La famosa escena donde están bailando. Sí, Pulp Fiction, sí. Pulp Fiction, sí. Nos vamos, tiempos Chao. Violentos. Sí. Never Call Tell. Ladies and gentlemen, now the moment you've all been waiting for, it's a world famous Jack Rabbit Slim's Twist Contest. Now let's meet our first contestants here this evening. Young lady, what is your name? Mrs. Mia Wallace. And how about your fellow here? Thanks, Vega. All right, let's see what you can do. Take it away. It was a teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. Now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room robot sale. The coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale. But when Pierre found work, the little money coming worked out well. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. They had a hi-fi phone, oh boy, did they let it blast. 700 little records, all rock, rhythm, and jazz. But when the sun went down, the rapid tempo of the music fell. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. They bought a souped-up jitney, was a cherry red 53, and drove it down to a